Preguntas que muchos nos hacemos, pero en voz alta. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Let the music do the taking. Así estamos empezando esta primera hora W con toda la energía. Lo mejor del rock ya está aquí, porque hoy es viernes 2 de agosto de 2024, este día que muchos esperamos para que solo suene rock durante estos primeros 60 minutos del día. Así que espero que ya estén listos y que hoy le suban el volumen al radio para disfrutar como tiene que ser este buen rock que ya suena aquí en la señal en vivo de W Radio Colombia, con Cristian Coronado saludándolos. Un gusto estar con ustedes hasta la 1 de la mañana. Y desde ya, muy atento a esas canciones que ustedes van a pedir en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Ya saben, hoy viernes de guitarras, solo rock. Así que los espero allí en nuestros canales para armar una gran playlist entre todos los rockeros que hoy trasnochan con Primera Hora W. Y hoy empezando con Aerosmith, mucha energía en esta canción y también mucha energía la que se viene ahora con Soundgarden, Rusty Cage. Viernes de guitarras en Primera Hora W. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Def Leppard con uno de esos clásicos inoxidables, Pour Some Sugar on Me. Este es el rock que nos anuncia que ya es viernes y aquí estamos en Primera Hora W con ustedes, poniéndole la música a la primera hora de este viernes. Además, acompañado de todos los oyentes que ya están aquí conectados, muchos ya pidiendo canciones. Esta, de hecho, la pidió nuestro amigo Eddie escribiéndonos desde Guarne. Y bueno, hay más oyentes, más peticiones, así que de una vez vamos a seguir complaciendo a los oyentes de Primera Hora W y los invito ahora a que le pongamos algo de punk a este viernes de guitarras, una cortesía de nuestra amiga Lady Warren con una de esas bandas clásicas del punk, de hecho de las primeras en hacer punk en el Reino Unido y además llevarlo a Estados Unidos y de ahí a todo el mundo. Estoy hablando de The Damned, Knit Knit Knit. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. From the silence where Usted está escuchando Primera Hora W. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Yeah. AC/DC Black Eyes en vivo, River Plate, diciembre de 2009. Ahí estaban las guitarras de los hermanos Young, la voz de Brian Johnson en esta gran banda AC/DC, que estamos esperando todavía que sigan anunciando fechas para ese regreso a los escenarios y que ojalá se pasen por aquí, por este lado del mundo. Muchas gracias a Michael Angarita por la petición con nuestro WhatsApp 301-436-0952. Ya arrancamos la segunda mitad del programa de hoy, de este viernes de guitarras. Hemos escuchado muchos estilos y bueno, ahora vamos a seguir explorando el rock que tan amplio es. Y bueno, lo haremos con una canción que nos envía Sandra con nuestro numeral Primera Hora W. Ahora llegamos a los 2000 con una banda llamada Boxcar Racer, que seguramente muchos de ustedes la conocen. Y para los que no, pues les cuento que es un proyecto alternativo que tuvo Tom DeLonge, a quien conocemos por su carrera en Blink-182, que también se llevó a Travis Barker a participar en este proyecto. Y salieron canciones bien interesantes, como la que se viene ahora que nos pidió Sandra, I Feel So. I was brave, I wish I was stronger, wish I could feel no pain, wish I was young, wish I was shy, I wish I was honest, wish I was you, not I, cause I feel so mad. Sometimes I wish I was smart, I wish I made cures for how people are, I wish I had power, I wish I could lead, I wish I could change the world for you and me. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. I only the bass when I see you. give me violence, kill the Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Choose. Suecia llega la banda Ghost con su sonido único, toda su teatralidad y esta canción llamada Mary on a Cross. La canción la pidió viejo Leo desde Cali, a esta hora trabajando en su amarillo, como seguramente muchos lo están haciendo a estas altas horas de la noche, trabajando fuertemente, pero con esta buena música de fondo, este buen rock que continúa hasta la una de la mañana. Y es por eso que nos vamos de una vez con otra petición de un oyente. Daniel Pérez nos pide algo de Saxon, I Can't Wait Anymore. Viernes de guitarras en primera hora W. Come on, feel the noise. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Barracuda, ahí estaba Heart sonando en Primera Hora W. Nos acercamos ya al final de la primera hora de este viernes, 2 de agosto de 2024. Otro viernes de guitarras que se va y otro que hemos disfrutado muchísimo porque hoy de verdad sonó de todo gracias a las peticiones de ustedes, nuestros oyentes, así que muchas gracias por estar presentes una vez más esta semana. Espero que así sea también la próxima y que pasen un excelente fin de semana. El lunes nos estaremos escuchando. Soy Cristian Coronado y les deseo un excelente fin de semana. Vamos a terminar con una última canción, una que me quedó por aquí en el numeral Primera Hora W. La pidió nuestro oyente Sebastián. Cerramos bien fuerte con Metallica, For Whom the Bell Tolls.